coquete conmigo. Te confío, pero sabes que eres mía. Me monté en el ritmo porque todavía pensando como los locos. Casi no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal. Tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero quise tampoco. No me conviene tampoco. Prefiero morir con el corazón roto. Pensando como los locos. Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal. Tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero quise tampoco. No me conviene tampoco. Prefiero morir con el corazón roto. Siempre pienso en ti cuando rolo y prendo un blunt. Recuerdo tu trocito mojado en mi balcón. Mi instinto me decía que tú eras un error. De todas mis decisiones tú fuiste la peor. Me encanta pero no me conviene. Habla toda esa mierda en las redes. Pero tú y tu novia saben que yo soy el nene. Yo sé que no es lo mismo cuando te vienes. Este bicho y esta pela no la tiene. Yo sé que tú me extrañas y yo te extraño aunque no hablamos. Todo el mundo te habla mierda pero yo vuelvo y te amo. Todas tus amigas te dicen que soy un diablo. Pero tú me conoces, soy más puro que un kilo de Pablo. Estaba viendo nuestra foto y pensando como los locos. Yo vuelvo y te la beso tres rotos. Brr, friki, rompimos una piqui. Pues la mitad vete conmigo, miti miti. Baby, no sigas jugando conmigo. Que te la meto como Curry en Golden State City. Pensando como los locos. Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal. Tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero quise tampoco. No me conviene tampoco. Prefiero morir con el corazón roto. Mi vida se inunda y me monto en el yesco. Hasta los papelones, baby, te los agradezco. Todas estas depresiones sé que me las merezco. Porque siempre estoy pidiendo mucho más de lo que ofrezco. Pero sin ti me enamoré. La vida lo que sube siempre va. Y si le bajo, ríete de mi caída. Me dicen que están vistos con las nuevas amigas. Más feliz haciendo fila, que mentira. Y me agravo de pendejo sin birrete y sin la toga. A lo mejor siempre fuiste la cabrillo, la soga. En drogas se nos caen los cuerpos como la soga. Ese culo se me antoja, pero no. Ando en paradoja, mami, mi corazón roto. Cámbialo por otro. Y dile a tu amiguita que no le quede mi foto. Baby, si antes no perdonas, pero sí que estoy devoto. Y con algún toto más rico el golpe voto. Ya pasó, tu tiempo ya pasó. Pues pa'l carajo, si pa' esto no vale nada. Tú me quieres ver rodar y eso nunca va a pasar. Pensando como los locos, casi no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero quise tampoco. No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto. Yo creo que caímos en la rutina. La frialdad nos congeló los sentimientos. Y si te sientes sola, yo estoy solo también. Mi amor, si tienes roto el cora, yo estoy roto también. Chao, ya salve. Y tú lo llamas orgullo, pero baby, eso es amor propio. Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más y a ninguna le copio. Si no parchaba mala F, cuando no tenía nada ni F. Si otra te habla mierda no te deje. Yo todos los días te cantaba, yo hasta te mostraba mi ref. Pero no nos vemos hace meses. Yo quisiera volver, pero eso no nos conviene. Yo que soñaba contigo viendo crecer los nenes. Mi corazón quiere llamarte y mi mente me detiene. Hasta la gente se burla y me ve como un meme. La presión. Baby, paga el entierro, ¿qué? Si no es el culo tuyo, no lo quiero. ¿Qué puñeta hago ahora los 14 de febrero? Me tienes depresivo, cancerbero. Y la mente alcohólica, muñeca exótica. Te hiciste un OnlyFan y estás erótica. De noche con una migraña crónica. Tú me llamas y llego rápido a los Sony. Chamo en la Fanny, pero el corazón en ti. Veo tu foto y siempre te ves tempting. Sí, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing. Tú aprendiste inglés, pues bebé, te ves amazing. ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día, aunque sea, mándame una postal.